Psiconautas. Psiconautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Oga. Psiconautas. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en esta cosa que llamamos Psiconautas, hoy con el programa número 10 y seguimos con el equipo reducido acá, Wanda del otro lado del vidrio, Mecha, Fede y yo, ¿no? Así es. Y Carlitos, que hoy vamos a tratar de enganchar, pero parece que no. Parece que no podemos, no importa. Sí, está todo tutu bien. Bueno, vamos con un té. Qué raro está el tiempo, ¿no? Está como acalorado, parece. Está, sí, sí. Acá adentro igual hace calor. Y yo salí de mi casa a leña con calor, pero está empezando a hacer calor de nuevo. ¿Se está yendo el invierno? Es como una falsa primavera que... Sí, ¿no? Viene el último... Estamos en el ojo de la tormenta. Todavía nos queda una patadita de invierno o dos, así que no se engañen. Un poco de nieve. Bueno, arrancamos con un temita hoy de musical de que es de la música original de una de mis ciudades favoritas del mundo y seguramente la número uno para mí en Estados Unidos, que es New Orleans, como dice uno, o New Orleans. Según qué parte de Estados Unidos estás, la pronuncian de diferente manera, ¿viste? Porque se introdujo mucho el New Orleans porque lo necesitaban para hacer rima en canciones de rock and roll. Yeah. Por ejemplo, de la canción de Chuck Berry, Way Down in Mississippi, Down in New Orleans. Y New Orleans no, pero el más correcto es New Orleans, creo que es nadie dice así. Pero bueno, de esa ciudad viene la música criol o zydeco, como le dicen, y también Cajun, y esto se llama Cajun Bayou, y este es Buckwheat Zydeco. We'll be right back. se ha sumado acá en el estudio Luis Robinson, que sigue haciendo el aguante. Era el aguante Luigi. Che, qué buenos músicos tenías ahí, ¿Sabes que a Cubero no lo reconocí? La última vez que lo vi fue en el 2004, que estuve en Alas con Miguel Cantilo, el mono que toca la flauta a través de Insaurralde y Casalla. Los cuatro años en Alas, impresionante. Y ahí me cambié de pistón porque no pasó mucho tiempo y hasta con anteojitos y encima estaba con una eléctrica y tocó acústica, ¿no? Claro. Sí. Que bueno, cuatro monstruos juntos ahí. Tremendo, toca poder tremendo. Sí, qué bárbaro. Ese día cuando yo lo vi, pues yo no los conocía mucho, ¿viste? Yo iba más que nada a Cantilo y después, bueno, me desayuné de lo bueno que eran todos esos músicos y después hice un poco de investigación. Fui a internet, empecé a mirar las cosas y digo, ¡guau! Wow. Sí, no. Es un lujo que vengan tipos así, ¿no? Y toquen. Cuando tocaron en Alas éramos 50. Sí, locos, no, es un lujo. Tener un lugar tan chiquito, tan íntimo, gente decía, ¡ay! Y la rompieron esa noche, ¿viste? Cuando están inspirados y la rompen. Oh, yo le decía a Tornero que me pasara una copia y dice, bueno, vamos todo en cana, que se no. Lo habían grabado, pero no. No, yo me moría por tener una copia de la solita porque estuvo impecable, con una energía todo para arriba, y viste cuando no pifian nada, viste, como que están todos así como inspirados. Y yo comentaba, el hijo de puta de Cantilo, a esa edad la mayoría de cantantes empiezan a ir un poquito para abajo. Este guacho estaba cantando más potente que nunca. Sigue apasionado. ¿Mm? Sigue apasionado. Sí, pero tiene potencia en la voz, la coloca bien. Sí, claro. Tipos, por otro, un par de ejemplos. Como Frank Sinatra y Mick Jagger, dos que a partir de los 60 se nota que la voz ya no le da, ¿viste? Como que hay algo ahí que, no sé si en el diafragma, no sé dónde, pero como que ya le falta un poco. Sí, y este tipo, no, el tipo está cantando más potente como tenía 25, 30 años, increíble. Bueno, y Cubero de toda esa guardia, ¿no? De esa, sí. Los Hall of Fame. Bueno, Cubero se ha potenciado más, creo. Sí, sí. Sí, bueno, los que quieran participar pueden llamar al 4455-800-4455-999, mensaje de texto al 1542-69958. Es un nuevo número, así que los paso de vuelta porque hemos dejado de lado el de que era de Ezequiel. O sea, el nuevo número es 1542-69958 para mensaje de texto. O pueden mandar un correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com o llamar por Skype a Radio Goga. O entrar en Facebook en Psiconautas FM. Bueno, ¿querés pasar la lista de temas? Sí. Lista de temas. Bueno, básicamente, como siempre tratamos en este programa, vamos a hablar de marihuana medicinal y clínica psiconauta. ¿Tenés algo para aportar? Un par de investigaciones que tuviste. Sí, más que nada vamos a apuntar al cáncer. Al cáncer, exactamente. Sí. El caso algo de lo que tanto se habla, ¿no? Esto sí, no es solo para el tratamiento. Esta semana da la casualidad que me recibí desde diferentes lugares todo tipo de información nueva, incluso, bueno, en el sitio de Goga, Radio Goga, van a la página de Psiconautas, pínchenla y los lleva a una película que puso Ralph, que se llama ¿Qué pasaría si el cannabis cura el cáncer? Una película grossa, con científicos y médicos, y que sea impresionante. Así que, bueno, vamos a hablar de eso, del cáncer y la marihuana. Vamos a estar hablando de personajes también psiconautas, ¿no? Escritor. Claro, Philip Dick. Exactamente, Philip K. Dick. Y bueno, pintor, psiconauta, esta vez el elegido es Paul Jackson Pollock. Jackson Pollock, sí. Así es. ¿Y algo más? Sí, bueno, vamos a ver el tema de las viejas cepas versus las nuevas cepas de cannabis. Y bueno, como siempre, contacto con algunos de los miembros de la THC, chicos de Buenos Aires, que nos van a poner al día y al tanto de lo que está ocurriendo allí. Y el tema de la ley de penalización, justamente hablarlo con ellos. Y el artista callejero. El artista callejero. Es verdad. Hola, el nuevo futuro de la música. El artista callejero. Bueno, vamos al próximo temita. ¿Qué se viene? A ver. Johnny Clegg. Este es un sudafricano adoptado, pero en verdad es inglés, que fue revolucionario porque formó la primera banda mixta en Sudáfrica en la época de la apartheid, cuando estaba muy fiero el asunto, eran dos negros, dos blancos. Bueno, sufrió todo tipo de depresiones y que siempre sobrevivió y se ha instalado como uno de los capos de la música sudafricana en los últimos 20-30 años. Y yo soy un gran fan de él. Se llama Johnny Clegg, escuchemos. Así Bonango Mandela China La paix qu'on a, la paix chérie qu'on a. Hassim Bonanga, Hassim Bonanga, Mandela Tina. La paix qu'on a, la paix chérie qu'on a. Thank you. todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Gran Olers, 2158. Teléfono 491-6200. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Bueno, vamos a arrancar con el tema este del artista callejero, ¿no? Estamos hablando fuera de micrófono, que bueno, yo empecé a experimentar esto del el artista en la calle en Estados Unidos a fines de los 80, y yo me vine acá en el 93, o sea, desde los fines de los 80, a principios de los 90, explotó, por lo menos donde vivía yo, que era el sur de California, explotó el arte en la calle, ¿no? Todo tipo de arte, pero el que más lugar ocupaba era la música, por supuesto. Pero había, qué sé yo, bailarines, mimos, ilusionistas, tipos que pintaban. Había uno, por ejemplo, que hacía un show con burbujas. Y vos decís, bueno, ¿qué puedo hacer con burbujas? El tipo este era alucinante. Tenía una especie, no sé, un aparato de metal que era como una pipa. Y a través de él soplaba burbujas grandes y de varios tamaños, ¿no? Y hacía todo tipo de truco, le metía humo a uno, le metía dentro de otra, y hacía como las iba alargando y después las acomodaba con las manos en el aire. He visto algo de eso. Y armaba esculturas en el aire, hijo de puta. He visto algo de eso en un programa del Archivo. Y el tipo hacía un lugar oscuro, lo hacía de noche nada más, hacía un lugar oscuro de un callejón, y usaba como un spot, y lo usaba eso para ver el dramatismo de cuando la bruja aparecía, desaparecía, y le metía el humo adentro y todo así, bueno, cosas insólitas. Después me acuerdo una vez que escuché de lejos como una batería, digo, wow, mira, un solo de batería, mira cómo le está dando, que impresionante. Y me voy acercando, y una pendejita de unos 13 o 14 años, con un recipiente de plástico de esos cilíndricos de 20 litros, que estaba acostado en la calle y le estaba dando con dos palillos, y ella agachada así, en una postura, parecía muy, muy incómoda, y le estaba dando. La pared de sonido que la tipa establecía con eso era impresionante. O sea, vos lo escuchabas de lejos, parecía una batería de puta madre. Y te acercabas y le estabas pegando a un tachito de plástico. Bueno, ese tipo de cosas vi todo el tiempo. Y después, bueno, hay artistas que son más famosos. Por ejemplo, George Winston, el pianista, este que está considerado así medio New Age, con música de piano re tranqui. Yo lo vi que arrancó en la playa, en Venice, en el sur de California. El tipo tenía una chata y venía muy temprano y la estacionaba justo ahí al borde de la playa, y tenía un piano en la parte de atrás de la chata. Entonces el tipo se ponía a tocar cuando la gente pasaba, y vendía en esa época cassettes. Y ahora, bueno, hay un montón de tipos como bandas de la calle que tocan acústico en la calle y tienen sus CDs y qué sé yo, y ganan su buena guita. Bueno, eso en Estados Unidos es lo que yo recuerdo hace 20 años. Sé que hoy está mucho más desarrollado, y sé que ahora en la Argentina, a pesar de que nunca lo conozco, que en Florida, por ejemplo, hay una gran movida, y no sé qué otros lugares, a ver. Sí, Buenos Aires. En Florida y en todas las ciudades de turismo del interior, vas a Salta y te encontrás acá en Bariloche. Está Eddie, que justamente estaba acá, el profesional de eso, de Buenos Aires hasta Europa. Se dedicó a eso, nos comentaba, yo me dediqué a hacer eso. Músico callejero. Y le gusta así, vende sus discos y todo. En Brasil hay un par de bandas ya muy reconocidas de músicos callejeros. Y necesidad de espacio, ¿no? Y como se van complicando las políticas y los bares que abren, que cierran, que si pagan por tocar, que esto, que el otro, los que invaden haciendo covers más comerciales. El músico va a la calle, está bueno. Sí, yo lo que vi es como que los pocos que vi que ya se dedicaban a eso, ya que era como una especie de oficio ya instalado por años, que les iba muy bien, les gustaba la independencia que tenían. Por ejemplo, conocí un grupo de 4 rusos que eran hermanos y primos entre ellos, y llegaron a Estados Unidos en los 80 y estaban en bolas y dijeron: ¿qué hacemos? Somos músicos, toquemos en la calle. Y empezaron a tocar con balalaicas y todo, y hacían una especie de show, y los tipos se levantaban 2 o 3 lucas verdes cada vez que salían con la gorra, y vendían CDs. Y después les ofrecieron, viste, sacar un compacto con una editorial en serio, que se dijeron: no, estamos raro acá, viste, no nos jode nadie. O sea, vivían bien con la guita que ganaban. O sea, no vivían al nivel Rolling Stone, viste, monumental, pero vivían, o sea, eran, es digno eso, vivir del arte en la calle. Conozco varios así que podrían llegar mucho más lejos, pero eligen quedarse ahí, ¿no? Totalmente independientes y fuera del sistema. Uh-huh. ¿Has compuesto, ha recibido alguno que marcó una presencia así de tocar en la calle seguido? ¿Cómo? Durante un tiempo, una temporada, algún músico callejero aquí, porque cada tanto veo alguno que anda con una viola en bolsón tocando. Sí, no, acá. Pero nunca se estableció un tipo en una esquina, ¿no? No. Igual siempre hay un lugar donde suelen juntarse, tocar los artistas que vienen. Yo me he pasado de duro varios veranos. Ajá. Por ahí, viste, frente de la heladería, ahí en sobre San Martín, en la plaza, siempre se juntan por ahí músicos a repartir gorra, ¿no? Vamos a tocar a la esquina. Pero me ha pasado de ver tocando chelos, o sea, tocando. La verdad que está buenísimo. Parece que es una nueva, una buena y sana corriente nueva. Y esto, yo te decía, esto de YouTube y todos estos medios nuevos, como que se han dado a conocer muchos más artistas callejeros, sí, de todo el mundo, no solo de acá, de Argentina. Uno tiene noción de que hay artistas callejeros en todo el mundo, que eso también está bueno. Y cosas de arte, no solo la música. Sí, claro, sí. No, por eso te digo que hay muchas cosas. Sí. Son cosas terribles. Sí, realmente. Aparte, me agarró una vuelta sentado en un bar un pibe que andaba haciendo, pero un número tremendo de magia en las mesas. Aparecía un cigarrillo encendido, se lo metía, desaparecía, lo sacaba por acá. Hacía unas cosas, ahí lo estábamos mirando así, no podía ir a Cooperfield con un atado de Marlboro, apagando, haciendo unas cosas así, este de Cirque du Soleil. Bueno, no sé, hace mucho que no veo a esta gente en la calle. Muy bien. Sí, anda aprendiendo, está plagado de artistas que hacen cualquier cosa así. Bien, vibroso. Está bueno eso. Qué bueno. ¿Y alguna vez tocaste en la calle? No. ¿No? No, nunca toqué en la calle. Yo un par de veces, y me costó. ¿Sabes qué? Yo soy muy cara dura, ¿no? Mira, escuchá, yo me he metido en escenarios así con mucha gente cuando era malo, qué sé yo. He tocado enfrente de 17.000 personas cuando era totalmente mediocre. Y soy muy cara dura en ese sentido. Pero pelar en la calle, por ejemplo, era. Me daba como una vergüenza, no sé. Y me acuerdo que lo que hice finalmente, cerré los ojos y me puse a tocar. Y toqué, qué sé yo, por lo menos 7-8 minutos antes de abrirlo. Y cuando abrí había, qué sé yo, 15 o 20 personas alrededor, viste, más o menos. Pero era toda esa cosa, era como tirarse el agua fría, viste. Claro, era claro. Arrancar de la nada, una vez que, cuando no la tenés y no sabés qué va a pasar, es el miedo máximo, viste, mucho más que estar ante 20.000 personas. ¿Se vivieron una vez, se enteraron de un experimento que hicieron de un compositor muy importante de, no sé bien de dónde, que se luqueó como un artista callejero muy groso, como que se acaba de tocar en el Colón? Eso fue un violinista en el subte de Nueva York. Sí, en ese caso. No sé cuánto se llamaba. La gente le pasaba por ahí. Sí, la mayoría le pasaban y lo tomaban en cuenta. No, claro, que es como que la gente ya, muchos descartan el músico callejero. Por eso, bueno, en Estados Unidos se dio que hay lugares, hay como peatonales ya establecidas, que ya es como que está todo, que van a estar ahí, entonces toda la gente va a verlos, ¿viste? Claro. Porque van específicamente, porque saben que hoy vamos a caminar por aquí, está lleno de negocios, y miran vidrieras y enfrente de cada lugar hay uno o dos artistas, entonces tenés todo para mirar, y eso se establece, entonces es como que es otra cosa, ¿viste? ¿No han visto eso, las intervenciones que se hacen ahora? Que, por ejemplo, en el metro de Moscú, uno de los más grandes del mundo, de repente 10.000 personas estaban todas sincronizadas y se quedaron quietas como estatuas, y la gente que estaba en el mambo no sabía qué pasaba. Artistas, digamos, cada uno colaborando con una obra artística general. Está bueno. Que era que la gente está pensara bueno, que pasaba bueno. Algo, ¿no? Imagínate de repente, arte callejero a lo grande sería, ¿no? Como, no me gané eso. Me ha pasado de ver, por ejemplo, mal. Sí, bueno, por YouTube he visto. Mire, yo entraba, que entra la princesa Amidala de Star Wars al subte, y la gente no entiende nada, y después entra Darth Vader con 2 clones buscándola, ¿entendés? Cosas así, intervenciones, ¿no? Urbanas. Está bueno. que están buenas, y la gente por ahí le... Hay una película que trata sobre esto, que no sé si la conocen, se llama Noviembre. ¿Noviembre? Que es una historia real de un grupo de actores que se proponen salir a la calle y llamar la atención a través de la actuación y hacer puestas no sé, de todas las variantes posibles, y fue un movimiento muy importante. O sea, pasó en España y al chabón se terminó disolviendo ese grupo, y el que era como el líder, el que llevaba adelante este movimiento, lo terminaba matando. Porque generaba en la gente situaciones como, por ejemplo, agarrar y poner 5 televisores y, no, por ejemplo, en la calle Florida, y estar todos desnudos viendo la televisión. Se armaban puestas muy grandes. Hay una película que documental que cuenta sobre ellos, y es poco conocida, pero la verdad es que sucedió. Qué bueno. Bueno, vamos al próximo tema musical. Joe Carter. Y esto es cuando era jovencito, tenía apenas, no sé, 21 o 22 años, recién arrancaba, y ya tenía el sello, ¿no?, de agarrar cualquier tema que ya lo habían regastado, y Joe Carter lo hacía nuevo con su voz. Escuchemos. Give me a ticket for an aeroplane. For an aeroplane, I ain't got time to check on faster. All the lonely days are gone, I'm coming home. Oh, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much I gotta spend. escucharon ustedes, ¿no? Está bueno, che. ¿Vamos a mensajes? O... Sí, hay mensajes. Tenemos mensajes de Carlos, mensajes de Carlos Sariri, que dice: hola, no sé si esta noche los voy a poder escuchar, pero les mando lo mejor desde acá. Vuelvo en un mes con semillas en las manos, ideas en la cabeza y personas y lugares en el alma. Abrazos, Rosario. Y después los que siempre nos escuchan, también un saludo. Y bueno, Mercedes Brigato, que siempre postea algo relacionado a los temas que hablamos, y esta vez posteó un fragmento de Blade Runner relacionado a Philip K. Dick, que hablaba de lo que estábamos hablando recién fuera del aire, sobre esa frase. Que, ¿cómo es exactamente? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Eso. Exacto. El título original del. Los androides con ovejas eléctricas es la novela. Exactamente, sí. Es el título. La novela. Y bueno, le pusieron Blade Runner, ¿no? ¿Qué? Le pusieron Blade Runner. Un rarísimo. Claro. Sí. Pero es. El corredor de. Marketing, ¿no? Es. De Blade es la hoja de un cuchillo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, el corredor de eso. Lo que pasa a Blade Runner se le llama, ¿viste? Los que persiguen los replicantes, ¿no? Yo voy a entrar bien en eso. Sí. Bueno, acá hay un pedacito de la película, creo que es el final, que es lo que más le gusta a Marcelo Brigato. Para verla. ¿Qué se ve? ¿Qué se observa? Se observa a alguien, una persona que la está pasando muy mal. ¿Bajo la lluvia? Bajo la lluvia. Sí, la escena, el libro está muy bueno, eso también. No sé si lo recuerdan. Después hay un mensaje de Leonardo Martínez que dice: yo hago burbujeros, no lo puedo creer que hablen de eso. Qué bueno. Ah, mirá, qué bueno. Qué grande, eso. Mirá. Qué bueno, excelente. Eso, uff. Con eso ya me siento hecho por la noche. Qué grande, qué es un gol de media cancha. Eso es la magia del programa, ¿eh? Cuando pasa estas cosas, wow. Sí, buenísimo. Qué grande. Leonardo Martínez se llama. Mirá, este hace. Ah, es. Hace, o sea, acá se ha. Se ha hecho un arte que ya. En esa época era. Nadie lo hacía. El tipo este fue uno de los pioneros. Estoy hablando del. Fin 80s y un tipo grande, ya un abuelo, digamos. Pero re canchero, así. Como no hablaba con nadie. Con una pachorra total. Y el tipo hacía esto. Jamás un gesto ni nada con el público. Todo estaba concentrado en lo que hacía. Y la gente quedaba maravillada, ¿no? Lo que hacía el tipo. Y era como toda una secuencia que no paraba. O sea que. Iba creando cosas, dejaba acá y empezaba a crear por acá. O sea, constantemente había dos o tres de sus creaciones flotando en el aire. Y iba agregando, ¿no? Y cada tanto se rompía un pedacito de una, iba, le agregaba una y claro, le daba un poquito más de vida, ¿no? No, era tremendo lo que hacía el tipo ese. Sí, acá hay una foto medio rara. No sé cómo explicarla. Y cada vez es el como lo hace el tipo de acá, ¿ves? Nada que ver con lo que yo había visto. Esto ya es una explicación más moderna, ¿no? Claro, sí, no sé. Bueno. Tendrían que ver la foto acá en Psiconautas FM. Pero es fascinante. Y después el último mensaje de Guillermo Martínez, que dice: hola, queridos amigos, les mando un abrazo a todo el equipo de Psiconautas. Muy buena la radio, aunque los escucho poco, pero me bajo los programas. Algún día los visitaré por ahí. Un beso de Guillermo Martínez. Qué bien. Un montón de mensajes. Che, qué bueno ese del qué es un arte que no ha muerto, se ve que es un arte que ha despertado nuevas. Sí, qué bueno también estar en ese brebaje. No lo logras. No, es todo, tenés que tener una es la combinación de del aparato correcto, del jabón correcto, la presión correcta cuando soltás y toda una cosa que el tipo tenía un arte así como de mago, viste, que lo movía con la mano, o sea, tuvo una coreografía porque acompañaba con el cuerpo, iban saliendo, era todo. La densidad de esa burbuja para la era tan denso la burbuja de jabón, porque usaba un jabón especial, obviamente, que me aceitoso, qué sé yo, entonces no era esa burbuja que apenas la mirás, burbujas podían durar tranquilamente 10, 15 minutos, viste. Claro. O sea, entonces el tipo trabajaba con eso. Y bueno, esa parte cuando le metía humo adentro, el tipo agarró un cigarrillo y bueno, lo increíble, el tipo como era como un pulpo, porque tenía como una mochila colgada, tenía el cosito ese que manejaba con la mano de la izquierda, después tenía un cigarrillo, después tenía una luz que él manejaba, o sea, era impresionante, era como un hombre orquesta, ¿no? Todas las cosas que hacía, y lo hacía con una fluidez y una continuidad que, bueno, yo, una de las cosas más grosas que he visto en la calle, me quedé así impactado, nunca me voy a olvidar de eso. Pero bueno, cheque, bueno, metemos en Philip Dick ya que estamos, ¿no? Estamos en Philip Dick, dale. Sí. Que bueno, yo como medio, como que tuve un acercamiento a él, no lo conocí, ya cuando lo conocí como escritor ya había muerto, murió en el 82. Uh-huh. Pero yo justo en el 83 metí un grupo de escritores en el sur de California, donde Philip Dick pasó sus últimos años, antes era del norte de California, ¿no? Pero pasó sus últimos años en el sur de California. Y Philip Dick tenía una costumbre de que cualquier persona que le escribiera, él siempre contestaba. Y no le había escrito muchas cartas. Me acuerdo que eran como en toda la vida le habían escrito 743 personas, algo así. Y mi amigo, Dale Osborne, nunca me dieron el nombre, era uno de esas. Entonces el tipo, cuando supo que se iba a morir, no sé cómo, el tipo, viste que dijiste que era evidente, que ese sí, tipo sí, era así, sí, el tipo sí, sabía que se iba a morir. Entonces, ¿qué hizo? Escribió una carta larga y se la mandó a esas 743 personas. Que mi amigo fue uno de los que la tenía ahí como, viste, enmarcada, viste, increíble. Era uno de los elegidos, uno de 743, digo ese número, capaz que era 850, no sé, pero el número entre 700 y 900, un número así específico, Bloom, y toda esa gente recibió esa carta y quedaron, bueno, el tipo quedaron nadado, era súper fana, y él fue el que me presentó a Philip, empecé a leer de él, y bueno, justamente se murió en marzo del 82 y en junio sale Blade Runner, o sea que no pudo ver la primera película grosa que hicieron con su... Después que el tipo se muere... Ya han hecho, ahora están como 14 o 15 películas. Bueno, sí, sí. Bueno, Total Recall, Minority Report, Scanner, True Scanner. Uh-huh. Que bueno, y, como decíamos fuera de micrófono, es increíble que las películas están basadas en cuentos cortos o novelas mediocres. Mediocres, exactamente. O sea, la única película que está basada en un disco bueno de él, un libro bueno, es True Scanner Darkly. Claro. Pero por ejemplo, películas grosas como Un hombre en el castillo. Un hombre en el castillo creo que sería como... Bueno, hay un montón de... Hay como 10 o 15 muy fuertes y nunca han hecho películas sobre ellas, que no entiendo. Sí, recordemos que Philip Dick, aparte como escritor, más allá que lo que ha hecho es increíble, bueno, con El hombre en el castillo ganó el premio Hugo, fue como cuando saltó el estrellato, ¿no? Como que sí, ahí por el 73. Se lo premió sí. Narrativamente, digamos, por lo que había hecho. Recordemos que él era un personaje muy particular psicológicamente hablando. Sí, era un paranoico obsesivo. Claro, exactamente. Tuvo un periodo de su vida en el que tuvo un nivel de paranoia impresionante, estaba convencido de que... Pero bueno, pero pará, ¿sabés que la paranoia de él no era toda fantasiosa? No. O sea, el gobierno contribuyó pesadamente porque el tipo empezó, era un librero en Berkeley. Berkeley es como la cuna del movimiento revolucionario yankee de los años 60, claro. ¿Viste? Los hippies, todo el movimiento así antiguerra, antisistema, anti-establishment, todo nace de ahí, de Berkeley. Y bueno, está lleno de comunistas y qué sé yo. Y el tipo este tiene una librería, y era un tipo totalmente... no tenía nada que ver con nada, no era ni zurdo, ni facho, nada, era totalmente apolítico. Y claro, como el tipo estaba en un lugar así, ya lo tenía observado, entonces estaba constantemente siendo observado por la CIA, el FBI, qué sé yo. Y cada tanto le entraban a su apartamento cuando el tipo estaba trabajando y le revolvían todo. O sea, cuando el tipo volvía, veía eso. Claro. O sea, la paranoia de él no era tan así, ¿viste? Y se empezaba a hacer historias en la cabeza, ¿viste? Que el gobierno... Pero, bueno, si uno lee lo que él ha escrito, sí. Lo primero que ve es esto, ¿no? Esto de la paranoia. No, pero la persecuta que tenía era real. O sea, después también hubo... Ahora no me acuerdo, pero una época que compré un libro que se trataba solamente de todas las veces que le habían allanado el lugar, le habían entrado, le habían toqueteado cosas a propósito, a veces para... No sé cómo... Yo nunca entendí por qué se la agarraron tanto con él. Porque la verdad que es incomprensible. Por años y años, claro. Y años lo estuvieron torturando a Philip Dick. El tipo lo que escribe está hilando fino con cosas delicadas, ¿no? En todas las historias... Sí, pero igual, ¿no? Hay gente que ha escrito cosas y nunca lo han... Pero por alguna razón el gobierno se ensarnó con Philip Dick. Andaba en algo y nunca lo vamos a... Nunca lo sabremos, ¿viste? Y por... Murió bastante, o sea, no es que murió pobre, pero justamente a partir de que el tipo se muere, estalla todo. Sale el Blade Runner, empieza a salir una película por año, películas que generan mucha guita. Uh-huh. O sea, si hubiera vivido unos años más, hubiera cobrado mucha guita por todos los derechos de autor. Sí, la franquicia, por supuesto. Y encima sus libros explotaron porque se empezaron a vender. Sí, que Blade Runner es mi película favorita. Sí, sí, bueno, ahí, bueno, eso. A ese nivel, para mí es entre Alien 1 y Blade Runner. Con esa película histórica, está como entre las 10 grosas de todos los tiempos de cómo marcó un momento, como el otro día estamos hablando también de Space Odyssey, ¿no? Sí, tiene una fotografía de esa película deslumbrante, impresionante. El trabajo de Scott ahí, yo creo que lo reivindicó a Philip Dick con la calidad de película. Si bien hay cambios, estuvo a la par al nivel. Creo que vale la pena rescatar la peli, bueno, y el libro, por supuesto. Después salieron, bueno, películas. Total Recall con... No, El Vengador del Futuro. Sí. ¿Te acordás con Schwarzenegger? No sé si viste esa película, una actuación. Sí. Esa también es una historia de Philip Dick. Sí, pero... Bueno, Minority Report hace poco con Spielberg. Sí. Pero no, ninguna tiene el nivel de calidad de Blade Runner, ¿no? Adaptación, digamos. Aunque el libro es mediocre, es cierto, no es un libro que me gustó, pero no es un libro que se compare con otras obras por ahí. Sí, no entiendo cómo se atrevieron a hacer True Scanner Darkly, que es una película, un delirio, es ese libro que es imposible llevarlo a... Y ahora están retomando todas las historias viejas. Pero El Hombre del Castillo es la historia más fácil de contar, no sé por qué no lo han hecho. Por eso tiene toques políticos, para que la audiencia sepa un poco. El Hombre del Castillo es un libro alucinante. Bueno, por empezar, lo escribió usando Li Qing en los años 60, que en esa época nadie sabe, en el occidente nadie sabía lo que era un Li Qing. Entonces, y bueno, y es un mundo futuro, o sea, es el mundo de los años... futuro diferente, ¿no? Es como ¿cómo hubiera sido Estados Unidos en los años 60 si la guerra la hubieran ganado los del otro lado, ¿no? Entonces, Estados Unidos lo habían dividido en tres pedazos. La parte del oeste era de los japoneses. La del medio, donde estaba Chicago, era de los alemanes. Y la del este era de los italianos. O sea, Nueva York era de los italianos. O sea, entonces, ese es el mundo que estamos viviendo. Y es una locura. Es un mundo inventado tan loco, ¿no? Que se haya ocurrió una idea así, es tan simple y se llamaba tan bella, y bueno, lo que se puede hacer, el tipo hace una cosa tremenda, ¿no? Con esa idea, ¿no? De cómo sería el mundo si hubieran ganado los malos, ¿no? Sí, por ahí está bueno esto en realidad, viste esto que decimos que era evidente, que hay pruebas de que él encontró al hijo una hernia de no sé dónde, muy peligroso, sí. Le dijo, viste, a los médicos, revisen lo que tiene una hernia, y los médicos lo miraron y dijeron, no tiene nada. Era un chamán más que un vidente. Claro, y cuando le hicieron la prueba se descubrieron que sí tenía, el tipo definitivamente, yo digo, si Blade Runner por decir cualquier película, pero Philip Dick, la mitad de las cosas que escribió suceden, estamos en problema, ¿eh? Porque, sí, no, pero no, es así, ¿eh? Porque es increíble, digo. Y bueno, y yo, mucha gente va a decir, bueno, ¿por qué lo ponemos como psiconauta? Y el tipo, que yo sepa, no, nunca fumó porro. Sí, consumía, ¿eh? No, anfetaminas es lo que tengo. Claro, estuve leyendo, no marihuana, pero consumía... Pero igual, el tipo era un tipo que estaba de estos que estaba como empepado naturalmente. Tenía un desbalance químico en el cerebro, viste, que le proporcionaba constantemente, viste, como el efecto de una pepa. Porque estaba el tipo volado a un nivel que es increíble. Porque estos mundos paralelos que él inventa y estas situaciones paralelas que se le ocurrían así a cada minuto. Era el tipo tiene más de 60 libros, ¿no? Muchos en castellano son inconseguibles. Pero bueno, ahora acabo de conseguir prácticamente toda su obra en inglés, en forma digital. Así que yo tenía casi todos los libros de él, me faltaban dos o tres en inglés, que los traje y me quemaron. Tenía algo para pasar, güey. Sí. Qué bueno. Bueno, sí, Philip Dick, uno de los... Y además un tipo muy querible, ¿viste? Muy muy humilde, muy muy loco, así, muy tirado para atrás, medio cavernícola, ¿viste? De medio viejo gruñón, que tenía hábitos así, muy... O sea, el típico, el departamento donde vivía, nadie lo tenía, o sea, lo tenía así como si fuera un linchera viviendo, claro. ¿Viste? Como que... Era el loco del quinto, supongo. Sí, como que sí, no, nadie lo tenía en cuenta como algo positivo, era como claro. El tipo ese que está ahí. ¿Cuánto han pasado así como desapercibidos para la gente, sí. Y han sido, ¿no? Digo, lástima que no llegó a ver sus obras hechas audiovisualmente, pero la verdad que... No, más que haya llegado a nivel tan popular que gracias a sus películas, sus libros empezaron a vender y bueno, claro. Pasó de tener 2 o 3 millones de lectores a cientos de millones por todo el mundo. Sí. Entonces eso fue la explosión y bueno, y por ejemplo acá en la Argentina es increíble, la gente joven, todos conocen a Philip Dick y lo leen, o sea, es muy bueno eso. Uh-huh. O sea, eso gracias a Blade Runner y todas esas películas. Sí, yo me enganché con Philip Dick después de ver Blade Runner, empecé a investigar y bueno, la película me pareció impresionante y dije, ¿qué es esto? Y ahí lo encontré y ahí empecé a meter, bueno... La facultad me dio un empujón también a algunos docentes, pero sí, terminé por absorberlo. El Philip Dick es increíble. Antes de esa película yo no conozco un antecedente, una cosa contundente así. ¿De ciencia ficción? Odisea en el espacio es lo único. Claro, de Kubrick, también está basado en un libro. Y bueno, Kubrick y Scott, que son los directores de Alien 1, de Blade Runner, y de esta que mencionamos recién, Odisea en el espacio, 2001, eran amigos. O sea, Kubrick y Scott eran amigos. Eso es algo particular, ¿no? Pero sí, Blade Runner fue técnicamente también increíble. Después se puede debatir cuál es mejor, cuál es peor como película, pero... Nada, es para todos los gustos. Pero para todos los gustos. Sí, sí. Excelente. Excelente. Y fue uno de los primeros éxitos donde estuvo metido así este... Harrison Ford. Exactamente. De ahí hizo... Sí, sí. No, pero antes de eso había tenido Star Wars. Había tenido Star Wars, es cierto. Ahí, como Han Solo ahí ya. Sí, en el, sí, es cierto, 78 salió. No, y también había tenido, 78. Parece que había tenido ya la Indiana Jones también. Es muy probable, sí. No recuerdo bien, creo que la primera de Star Wars es del 78, una cosa así. Sí, por ahí. En el 82. Que, sí. Odisea en el espacio es del 68. Ah. Un año antes que el hombre llegara a la Luna. Una locura, ¿no? Esa película, sí. Por eso es otra historia igual, pero... Pero Philip Dick es increíble, súper recomendable. Súper. Bueno. Che, acá alguien, claro. Sí. No somos a los gritos, está diciendo que la música es excelente, que publiquemos la música que pasamos. De la música del programa. Y bueno, pero está grabado el programa, así que lo pueden escuchar. Sí, pero está como... Bueno, de última, después publicamos. Nunca más. ¿Quién es el que está andando? Ah, Leo Paniceres. Ah, qué grande, Leo, sí, me acuerdo de Leo. Bueno, armó una lista, última la publicé, la misma lista. Amigo de Carlos Becci. Otro. ¿Cómo? Aunque podemos armar la lista y publicarla ahí en el muro de Facebook, así después puede ver los temas, los nombres y buscarlos. Creo que sería lo ideal para él. Bueno, Leo, cada tanto viene para acá, si la próxima vez que venga, veme y te paso un montón de música así en pendrive. Buenísimo. Esa es la mía. Bueno, vamos a un temita musical, ahora vamos con música... del oriente, del otro lado que no es el occidente. Escuchemos Kavita Krishnamurti. Sunai, aao sai, tere bhaavan parindi nagariya. Martín Armada, exactamente. A ver si puedo conectar con él. Dale, para hablar de unos temitas. ¿Hay algún mensaje adicional por ahí? No, no hay otro mensaje. Ahí me estoy contando. A ver, Martín, me parece que está al aire ahí. Martín. Bueno. Martín, ¿hola? ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. ¿Qué tal, Martín? Fede te habla. Luis, ¿escuchás a Martín? Sí, sí, lo escucho. Buenísimo. A ver. Bien, ahí va. Si pueden subir un poquito. Bueno. Si pueden subir el volumen de ustedes, mejor. Subir un poco el volumen. Bueno, sí, nos acercamos un poquito más ahí, ¿no? Ahí va, ahí los escucho bien. Ahí los escucho. Ahí, bien, bueno, vamos. Exacto. Che, Martín, bueno, han pasado varias semanas y que no nos hemos comunicado con vos, ¿no? Así que qué bueno tenerte de vuelta acá al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien. Che, bueno, los temas que teníamos hoy acá era el cannabis medicinal, y más específicamente hoy queremos estar con el cáncer, porque yo vengo sosteniendo hace años, ¿no?, que el cannabis cura el cáncer, pero últimamente se están dando ya cosas que están saliendo por todas partes, y esta semana hubo como una explosión de información. De hecho, en la página de Psiconautas, podés entrar ahora acá en Radio Goa, y hay una película que posteó Ralph, que se llama ¿qué pasaría si el cannabis cura el cáncer?, ¿viste? O sí. Algo así es el título, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contento con eso, ¿no? Porque yo quiero empezar a usarlo con familiares, por ejemplo, que tengo que tienen cáncer. Y el otro día con Fede fuera de micrófono, así cagándonos de risa, estamos diciendo que tenemos la misma estadística los dos, que toda la gente que conocemos que fuma, nadie tiene cáncer. Y resulta que, bueno, justamente en una de estas películas tiene una estadística que apoya eso, que de alguna manera, cuando vos absorbés los químicos del cannabis, de cualquier manera, sea fumando, comiéndolo, o cintura madre, lo que sea, te ayuda con el cáncer, ¿no? Es como que increíble. No sé sí, si... hay unos estudios que son bastante avanzados. Igual, digamos, el cannabis tiene un problema en líneas generales que afecta tanto a usuarios medicinales como creativos, que es su ilegalidad, ¿no? Claro. Esto influye muchísimo en las investigaciones que se pueden hacer sobre el cannabis medicinal, porque al tratarse de una sustancia considerada, bueno, una planta y sustancias psicoactivas consideradas ilegales, hace que los muestreos no sean tan amplios como deberían ser en un estudio con sustancias legales. Pero más allá de eso, que es una limitación enorme, Los avances en líneas generales sobre las investigaciones han sido bastante fructíferos, ¿sí? Y bueno, las últimas novedades que andan dando vueltas, no recuerdo ahora exactamente el nombre de estudio y quién lo hizo, porque bueno, realmente lo leí entre otras tantas cosas que leemos diariamente sobre el cannabis, y es que podría contrarrestar las malformaciones celulares. Que son, bueno, las que la malformación celular es la que termina produciendo algún tipo de cáncer. No soy un especialista, pero en lenguaje criollo sería más o menos así. Claro. Sí, bueno, una de estas películas que te digo hablan de las cuatro propiedades que tiene. Una es que mata a las células cancerígenas, después que fortalece las que están bien, previene que crezcan nuevas. Tiene cuatro frentes donde trabaja muy bien con el cáncer, ¿no? Y esto está haciendo más al tuntú. Imagínate si llegan a descubrir específicos procesos que se pueden hacer con la materia bruta, ¿no? O sea, estamos como dando manotazo en la oscuridad, y sin embargo ya hay como varias pruebas de que es así, que seguramente va a ayudar mucho con el cáncer. Yo espero que se muevan rápido en esa dirección, ¿no? Sí, bueno, como decía, ¿no? Digamos, el problema esencial es el lobby que se hace en contra del cannabis por parte de la industria farmacéutica. Tiene mucho que ver con la prohibición en general, ¿no? Digamos, esto es una lectura más o menos deductiva que uno puede hacer, y a partir de empezar a buscar documentos uno puede darse cuenta claramente de cómo se inmiscuye las farmacéuticas en todo lo que respecta a la legislación sobre drogas. Pero independientemente de estas cuestiones puntuales en cuanto a la posible cura de una enfermedad tan tremenda, ¿no?, como es el cáncer, que tanta gente se lleva por año, lo cierto es que más allá de las curas, lo que sí está definitivamente probado es en el proceso curatorio, ¿no?, en el proceso terapéutico de la medicina alopática, la inclusión, digamos, del cannabis es muy beneficiosa, sobre todo para las personas que hacen quimio, ¿verdad? Sí, esencialmente por dos motivos, o tres, porque son los tres importantes. Uno de ellos es básicamente porque lo que hace el cannabis es funcionar como un antiemético, es evitar vómitos, ¿sí? Cosa que es un problema bastante frecuente, por no decir masivo, en las personas que hacen terapia, ¿no? Por la es uno de los efectos adversos. Por otra parte, también ayuda a generar apetito. No todos sabemos, bueno, el bajón no es un mito, digamos, claro. Tiene que ver con el sistema endocannabinoide, que hace que básicamente se nos produzca una sensación de apetito y necesitemos comer. Esto es esencial en los pacientes de cáncer. Y en última instancia, no menos importante, es lo que tiene que ver con el ánimo, ¿no?, con la calidad de vida, que es esencial en una persona que tiene una enfermedad jodida, para sobrellevarla anímicamente, ¿no? Y en ese sentido el cannabis también es una medicina, y no es poco importante subrayar esto, ¿no? Más allá que obviamente solo atarse de esto podría ser que uno lo tilde de acientífico, pero la realidad es que el cannabis es una medicina tanto para el cuerpo como para el alma, sin entrar en cuestiones sentimentalistas, ¿no?, sino objetivas. Claro, claro, sí. Bueno, ese es... ¿No te puedes explicar algo con el tema de la medicinal? No, yo creo que no, yo creo que está más que claro. O sea, sabemos que ya hay gobiernos que la tienen legalizado el uso, ¿no?, del cannabis como un acompañamiento del tratamiento de la quimioterapia. Y creo que es algo a tener en cuenta también cuando se traten leyes acá, en la región, y no solo en Argentina, tener en cuenta todas las aplicaciones del cannabis a nivel medicinal, no solo para el cáncer. Sí, hay que lograr que todos los médicos puedan recetarla, es así de simple. O sea, claro. eso es urgente para mí. Para mí lo más urgente de todo esto es eso, que se pueda conseguir recetas de médicos para que la gente que la necesita, hay muchas aplicaciones ya inmediatas, ¿no?, para el dolor de la artritis, por ejemplo, cosas así que son mucho mejor que las drogas nefastas que te dan con los fármacos que te destruyen, o sea que... Absolutamente, sí. Absolutamente. Bueno, digamos, hay varias enfermedades en las que está realmente probado, ¿no?, el efecto beneficioso del THC y de, bueno, del CBD. Sí, pero el CBD, hay una cosa, perdón. Ok, sí, tengo entendido que el CBD es el que más labura, ¿no?, más que el THC todavía en la parte medicinal. Sí, exacto, digamos, sí. En lo que se refiere, por ejemplo, al apetito, el THC es muy importante por porque bueno, precisamente una de las funciones que cumple reemplazando a la anandamida es precisamente eso, ¿no? La sensación de apetito. Pero es importante también entender políticamente la cuestión medicinal, ¿no? Porque a veces muchos se preguntan por qué no debería ser, ¿no? El principal argumento para la defensa de un cambio de políticas y de reglas, ¿no? Con respecto al cannabis, pero lo cierto es que hay que ser muy cuidadoso, sobre todo si uno tiene en cuenta las idas y vueltas, por ejemplo, que tienen en Estados Unidos con respecto a este tema, ¿no? Claro. A veces puede el uso medicinal del cannabis, ¿sí? Como único argumento, en algunos casos puede llegar a ser peligroso porque termina dejando de lado la posibilidad de hablar de una apertura real con respecto a lo que es la planta en su totalidad, ¿no? Y los usos en su totalidad, incluso industriales, ¿verdad? Sí, sí, claro. Cierto. Sí, no, eso sin duda, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, sí. Sí, sí. Y sí. Pero... sí, fíjense que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando Estados Unidos... cuando el estado de California intentó llevar adelante la legalización, si no me falla la memoria, fue en el año 2010, con la famosa propuesta 19, los principales opositores a la legalización del cannabis, es decir, adquirir el mismo estatuto que el alcohol y el tabaco, los principales opositores no fueron los conservadores, sino que fueron los propietarios de dispensarios y muchos de los cultivadores masivos, ¿no? Sí, que sí, proveen sí. a los dispensarios. Es una contradicción interesante también. Sí, sí. Bueno, es el mundo que vivimos, ¿no? Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Esencialmente. Bueno, Martín, te queremos agradecer el contacto y sé que siempre están ustedes a mil ahí con la THC. Y que ¿puedes darnos un adelantito del próximo número, algo interesante que se viene? Va a tener que ver con algo que nos gusta y al mismo tiempo nos preocupa a todos los usuarios de cannabis, tanto recreativos como medicinales. Puedo decir que puedo adelantar eso por el momento. Es algo que cuando lo vean no puede no haberles pasado. Epa. Así de sencillo. Está bien, interesante. A todos les pasó. Me queda picando la cabeza. Te queda picando, sí, sí. Está bien, está bien. Bueno, empiecen a intercambiar opiniones a ver en qué coinciden todos y seguramente pueda ir por ese lugar. Buenísimo. Bueno, Martín, muchas gracias y aguante el espíritu de THC para siempre hasta que logremos lo que tenemos que lograr. Exactamente. Bien, estamos un poco más cerca, hay que tener un poco de paciencia. Uruguay está instalando paradigmas bastante potentes en la región, estamos muy cerquita y bueno, es algo que va a cambiar las cosas, seguramente, o por lo menos el escenario en general. Sí, qué bueno, che. Bueno, un abrazo. Les mando un abrazo y bueno, aguante por allá. Saludos a todos ustedes y a todos los oyentes. Gracias, gracias. Che. Nos vemos. Hasta luego. Chao, muchachos, un abrazo grande. Un abrazo. Volvamos con el próximo tema musical. ¿Qué nos queda acá? Ahí está. No, el de arriba, el Lázaro, ¿no? Sí. La frontera. Este es un tema lindo. ¿La conoces a Laza? No. ¿Lila Downs? No. ¿No? ¿Tampoco? No. Bueno, es de esa calaña. Vamos a escuchar a ver qué se trata. El nuevo movimiento así, la trova mexicana. Escuchemos. Frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás de esa pared. Thank you. que detrás de esa pared. Arrastró bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda, no hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baila. Y a veces nada, a veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera bajo el cielo, bajo el cielo. Es el viento que me manda bajo el cielo de acero. Soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte. A las orillas de bueno, aprovechamos para mandar un saludo a nuestros amigos de FMGN en Córdoba Capital, que están en 107.5, que sintoniza el mismo horario que nosotros, y después están los de Sal Si Puedes, que salen los viernes a las 22, y que se llama Radio Curva. Abrazo a ellos. Y bueno, ¿qué nos queda? A ver cómo tema. Otro personaje bastante psiconauta nos queda por hablar. Pollock. Exactamente. Bueno, vamos con Pollock. Después Jackson Pollock. ¿Conoces a Jackson Pollock? Vi algunas cosas alguna vez, pero muy al pasar, no lo tengo profundamente. Ya lo que me estuvieron contando es muy bueno. Sí, sí, un tipo que a mí me gusta mucho, porque es todos los que están considerados así los grandes caudillos del arte en el siglo XX, especialmente los últimos 50 años, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Andy Warhol para mí era un fraude. O sea, no es como una cosa inventada, puterío, ¿no? Pero este, para mí, Jackson Pollock fue uno de los últimos grandes descubrimientos artísticos donde el tipo tuvo un movimiento así que fue así algo diferente, ¿no? Muy cierto. Y me gustaba, una especie de Bukowski de la pintura, ¿no? Un borracho así, empedernido, tipo muy loco. Y bueno, la técnica que él tenía, para los que no saben, es que él no la inventó, se la enseñó un tal Siqueiros, que en una clase de mural le enseñó, que es como que el tipo ponía la tela en el piso, una tela gigantesca, y chorreaba la pintura. O sea, pintaba a chorros. Sí, es una técnica que se le puso un nombre, expresionismo abstracto. Pero bueno, los mismos artistas de este expresionismo abstracto no les gustó, porque no les gustaba que lo relacionaran con el expresionismo alemán. Y es considerado, aparte, el único, digamos, el nombre como que ellos, a los artistas mismos de este estilo, les gusta decir es pintura de acción o pintura gestual. Sí. Porque justamente tiene esto de la acción física al momento de expresar la pintura. Y hay que rescatar, es el único movimiento genuinamente norteamericano. ¿Sabías eso vos, dentro del arte? Genuinamente norteamericano. Wow. Porque se ha dado, por ejemplo, es un tipo importante, por eso, para mí. Y bueno, y hay una cosa, mira, cuando las primeras veces que las personas ven esos que están, son todos chorreros, son todos colores diferentes, alguien lo ve y dice, pero eso no es arte, eso es un mamarracho. Pero el tipo lograba, si vos te parás a una cierta distancia de la pintura y dejás como poner tus ojos en blando y es como que te atrapa, tiene una cosa así como mandálica. Hay ciertos cuadros que son abstractos. Hay mucho de Kandinsky también, aunque uno lo vea tan abstracto. Sí. Por ahí, pero es una abstracción que no es tan así, como que hay algo de atrás que te atrapa y te chupa, ¿no? Hizo un par de pinturas muy interesantes donde trabaja de esa forma abstracta sobre formas reconocibles, como por ejemplo forma de mujer. Claro, uno de hombre y mujer. Claro, tiene como pinturas que uno puede para interpretar formas, pero yo creo que la magia, la verdadera pintura de Pollock son esta expresión de todo lo que tenía dentro, toda esa energía. Sí, cuando el tipo te reventaba contra frustrado cosas y chorreaba varias horas sin parar. En la película esta que Ed Harris la hizo también, muestra como el tipo estaba como posesionado, ¿no? Empezaba a revolear pintura y revolear pintura por horas sin parar, y a veces iba borrando la parte de abajo y poniendo la parte nueva hacia arriba, hasta que decía acá paro, ¿viste? Pero a veces había cosas abajo que no sepultadas. No pasó, que pasó mucho tiempo que le pedían obras para cumplir con tiempo, y el tipo no las pintaba, y tenía la presión, esto se ve en la película, presión de la familia y la presión que la esposa, que siempre lo bancó, hasta que de repente el tipo se encerraba y capaz que salía a las 3 horas y había hecho una obra de arte, una locura impresionante, y era su forma de descargar, ¿no? Aparte, esto que era alcohólico y de que por ahí tenía otros problemas, digamos que... A ver, tal vez se notan un poco en lo que expresa en el lienzo, pero es súper interesante porque es algo raro, ¿no? Venir con una estructura, como pasa con casi todos los movimientos del arte, ¿no? Con el dadaísmo, el surrealismo, venir de algo que tiene que ser así, debe ser así, de repente aparece una persona y te rompe las estructuras. Sí. Y Polo, que fue uno de estos, una de estas personas, ¿no? Será increíble que yo fui técnico de fútbol contra uno de los sobrinos de Pollock en California, en el sur de California. Se parecía un poco así, era rubio, así de frente ancho y qué sé yo, pero era un pelotudo al cuadrado, ¿te das cuenta? O sea, que la parte genética era un tocó nada. Sí, era un imbécil. Bueno, tenía mucha guita, era millonario, tipo. Se había dedicado a construir casas de 2 millones de dólares, casas de mansiones, y era así maestro mayor de obra en eso. Entonces, tipo, no sé, levantaba medio millón verde por año, algo así. Ah, no queda otra que recomendar la película de Harry, que dirige, produce y actúa, hasta creo que le escribe, ¿eh? De hecho fue nominado al Oscar él con esto, por el papel y por la dirección. Recomendarla, Pollock, para que la vean, porque está bueno, increíble lo que hablamos fuera del aire, el parecido físico entre Ed Harris y Jackson Pollock. Eran parecidos físicamente, ¿no? Sí, a veces da eso, viste, que el actor se parece al que está. Aparte fue algo muy personal, capaz que él se sintió identificado con Pollock en algún aspecto, digo, como se hizo cargo todo el Harry de la producción de la película y demás, tal vez haya una identificación, estaría bueno ver si es así. Bueno, hablando de dibujantes, hay un mensaje de Mauricio Pettinaroli. Que dice que hola, psiconautas amigos, están sonando muy bien y me dieron muchas ganas de leer a Philip K. Dick, y también te encargo los archivos de los libros. Ah, qué bueno. Buenísimo. Bien. Inspirar un poquito de lectura siempre es bueno. Sí. Philip Dick. Siempre es bueno. De aquellos. Bueno, a ver qué nos depara para la música. Ah, bueno, ahora un tema que viene perfecto para después hablar sobre la legalización. El tema de Peter Tosh, Legalize. Legalize it. Don't criticize it. And I will advertise it. Some call it tampering. Some call it the weed. Some call it marijuana. Yeah. Some of them call it ganja. Never mind, got to legalize it. And don't criticize it. of instrument too. Legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do. Psiconautas. Bueno, casi se nos pasa por algo muy importante, que tenemos la última THC, la que tiene en la tapa así una especie de brochet de sí, una bandejita de esas con que tienen en el supermercado con el polietileno ahí, y adentro un montón de cogollos, y son supuestamente 30 gramos, y dice industria uruguaya, 30 gramos cannabis activa. Y bueno, es un número muy psiconauta, menciona la palabra psiconauta como, no sé, 30 veces en diferentes artículos, de qué hecho, bueno. Ahí, lo tienen a Jimi Hendrix como un psiconauta, está muy buena. Bien psicodélico. Y se mandan una nota, bueno, Basalo junto con un tal Fabio Ramos, hace una nota que se llama La aventura del hombre. Es un informe THC sobre sustancias enteógenas, ¿no? Que habla de todas las cosas como los hongos, ¿no? El peyote, el San Pedro, claro. Todas los que están considerados así alucinógenos, ¿no? Psicotrópicos. Y las dividen en categorías, hay un montón. Están las visionarias, las alucinógenas. En el momento ahora de la manita a buscar, ¿no? Sí, sí, justo. Sí, está acá, el... acá está. Ahí está. Está bajo las otras. Bajo Musimol, es la droga, ¿no? Tienen triptaminas, feniletilamina. Son las activas, ¿no? De, los ingredientes activos de todas estas plantas enteógenas, que bueno, la mayoría de chamanes acá en América, por lo menos, las usaban, y algunos todavía las siguen usando, ¿no? A los que les permiten. De hecho, bueno, hay una tribu en Estados Unidos que es parte de su ritual usar peyote, y por ahí lo tienen que dejarlo, ¿viste? Sí, parte de la cultura. Sí, sí, practicar su... porque es un derecho constitucional poder practicar tu fe, ¿no? Lo que tenga. Entonces, tenía que ser igual en Jamaica, ¿viste? Con los negros y los rasta, pero no, pero por alguna razón sigue siendo ilegal, a pesar de que hay como hubiera patatado, pero... Es increíble que en un país que se fume tanto como en Jamaica, que siga siendo ilegal. Sí, impresionante. Eso debe estar una paradoja total, ¿no? Y bueno, no, pero los tipos, ¿viste? Fuman el spliff, que es una cosa, y fuman constantemente, y lo fuman como un cigarrillo. No lo aspira y lo largan todo el tiempo. O sea, lo desperdician porque, justamente porque fuman todo el día y tienen bastante, ¿no? Claro. Pero bueno. Claro. Che, ¿ustedes leyeron esta última de THC? Yo le pipié un poquito, después la voy a leer un poco más en profundidad. Está muy, muy buena. Interesante, sí. Excelente. Muy interesante. La verdad que... Ah, recordar a aquellos que manden mensajes, Luis. Ah, sí, los que se contacten pueden recibir una THC de regalo, pueden venir acá a la radio y reclamarla cuando quieran. Así que, claro. Por ejemplo, hoy Mauricio puede sacar una de todos los que pasaron. O sea, Mauricio, tenés una acá con tu nombre. Sí. Pasar a recogerla cuando quieras. Sí. Buenísimo. Sí. Tiene un... Ah, bueno. Tantas cosas que... Sacaron una nota muy linda acá en THC sobre los machos, ¿no? Que los machos en el mundo canábico están muy mal vistos. Claro. Pobrecitos. cuando nacen apenas todos los quieren matar. ¡Rah! Los matan. Como pero los sangros para las abejas. Pero para tener buenas cruzas se requiere un semental, ¿viste? Entonces, entonces hay que tener buen ojo para tener un buen macho. Matás la mayoría y dejás uno y después usarlo para polinizar, ¿no? las hembras. Exactamente. Y es todo un arte, ¿no? Hay varios métodos. Justamente ahora que estuve en Buenos Aires, estuvimos discutiendo. Está el método de la bolsa, el método del cono, que justamente ellos mostraron acá. Y después está el método del pincel. Todos, no sé, cada uno va probando según como su quiera. Su método, lo que más cómodo le quede. Sí. Es una ciencia, ¿no? Qué bárbaro. Sí, es cierto que están desprestigiados los machos, como, no, que tengo un macho ahí, ¿no? Y bueno, igual por ahí la gente no experimentada, lo que le suele pasar es que tenga un macho sin querer y termine semillando todas las semillas. Sí, pero igual eso, pero bueno, me parece porque el descubrimiento de sin semillas fue una cosa totalmente accidental, como suelen ser las mejores cosas, porque seguramente fue así que... alguien cosechaba varias plantas, tenía varias plantas, entonces decía, che, regálame una, entonces uno se la llevaba al otro, una sola planta. Entonces, finalmente, cuando alguien se dio una sola que era hembra y no había machos alrededor y quedó así, entonces ahí descubrieron que el semilla era buenísimo, pero fue una cosa totalmente accidental, ¿no? Fue que, si antes siempre dejaban los machos de hembra juntas y nadie enterado de nadie, todas semillaban y era como que así era, ¿viste? Claro. Nadie nunca se le ocurrió la cosa de semilla hasta que accidentalmente descubrieron que wow, mira lo que pasa cuando matás a los machos. Y ahí, bueno, eso, los pobres machos antes de los 60 eran, ¿viste? Eran como, vivían tranquilos y de repente se le vino la noche cuando los hippies descubrieron en Sevilla, ¿viste? Pobres machos. Pero bueno, es una parte a tener en cuenta, ¿no? Y es todo un arte, bueno, poder mantener, si vos tenés diferentes cepas, y qué sé yo, diferentes índicas, diferentes sativas, y querés ir buscando una cruza que sea totalmente tuya, tenés que ser muy prolijo a la hora de combinar macho con hembra, ¿no? Y tenés que polinizar así puntualmente. Es como una inseminación artificial. Claro, es una inseminación artificial, sí, biológicamente hablando. Sí, es como macho y hembra. Es como el tipo lo hace con el ganado, la verdad. No, el polen es, de por sí es como el esperma. Es esa base, sí, es lo mismo. Pero bueno, a mí me fascina eso de la planta, ¿no? Que tiene macho y hembra. Me gusta la planta que tiene. El ciprés también acá. Claro. El ciprés tiene... Aparte es interesante porque digo, ¿no? Digo, las plantas son tan distintas por ahí a los mamíferos o a otros, y sin embargo tienen también división de sexos. Es algo a tener. Sí, no como, todas, pero algunas. Claro, no todas, algunas, pero es algo interesante, digamos, sí, sí. Biológicamente hablando. Es muy. Sí, acá alguien aclara algo interesante. Dice que la técnica de Pollock se llama dripping. Sí, dripping, sí. Sí, como que chorrear. Sí. Uh-huh. Y la película la protagonizó Ed Harris. Exactamente. Lo dijo Bárbara Barbie. Buenísimo. Está bien. Y después Romy dice que los quiere mucho. Bueno. Mm. Qué bueno. Es lo que hay que lograr, que la gente quiera, que la gente quiera a la gente. Ese es el cambio profundo. Está buenísimo eso. ¿Qué más psiconauta que eso? Sí, en la psiconauta solo el amor entra, el odio se queda fuera. El odio se queda completamente. Acá aceptamos todo. Sí. Pero el odio no. Bueno, vamos a otro temita musical que viene ahora. Ah, un poco de música celta. Que yo descubrí hace unos años, soy celta, tengo sangre celta. Yo no sabía hasta hace unos años. Porque no sabía que los irlandeses eran celtas. Yo pensé que eran anglosajones, un grave error así, boludo mío. Tardé como 30 y pico años en darme cuenta. Pero me siento muy identificado con la sangre celta, ¿no? Mi, no solamente por irlandeses, sino también tengo celta de lado de los gallegos. Ah. Un celta. Sí, sí. Esto es una música que me mueve mucho, me tocan las raíces, igual que la música de los gitanos, ¿viste? Uh-huh. Como que mi sangre. Profunda. Claro. Me hace vibrar la sangre, ¿no? Es como que. Uh-huh. Me lleva a mis habrá memoria genética para eso, la sí, sí, sí, sí, totalmente. Ah, y una cosa que quiero pasarles un dato puntual para los que quieran tener buena cosecha el año que viene: pasarles Mozart a las plantas una hora por día, de poner un compacto con música de Mozart, les garantizo. Después, díganme si no es así, ¿eh? Como a los niños. Sí, sí, no, pero la música de Mozart a las plantas, mucho violín, o sea, típico música de cuarteto así de Mozart, mortal. Plantas, te garantizo que va a ser una buena onda ahí, tremenda. Genial. Pero bueno, vamos con música celta. Este es un grupo que se llama Real Time. Thank you. Bueno, como siempre les decimos que si quieren participar y ganarse una THC, pueden llamar al 4455-800 o al 4455-999 o mandar un mensaje de texto al 15426-9958 o correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com, llamar por Skype a Radio Boga o entrar en Facebook en Psiconautas FM. Bueno, el tema que nos había quedado es las viejas cepas versus las nuevas cepas. ¿Qué nos puedes contar de cepas? ¿Cuál es tu concepto de cepas y de cannabis? Yo me acuerdo, creo que trato de pensarlo un poco con la edad también, el consumo. Me parece que antes eran cosas, no estaba tan distribuido, ¿no? Entonces, era como, yo lo viví como una cosa muy prohibitiva en un momento, y después cuando ya conocí gente que estaba metida en el tema, dije, ah, bueno, que hay un mundo. Sí. Y eso en el 85, 86. Y en el 88 estuve aquí en Bolsón, y también consumí cosas acá, y dije, esto es increíble. Pero tenía una edad. Sí, sí. Entonces, me quedo con aquello que me parecía contundente. Sí. Hoy tengo otra edad, desde 88 al 2012. Me quedo con las cosas que pasaban, si es, estamos refiriéndonos a eso. Sí, sí, sí. ¿Y pero probaste alguna de estas cepas ultramodernas, super legendarias, como que se llama Jack Herer o AK-47, cosas no. así? ¿No? Ah, bueno. Yo las acabo de probar ahora. Y son mortales. O sea, porque te das cuenta que han subido el nivel del THC a 20%. ¿Viste? Cuando los buenos buenos en mi época eran 12%, los que te mataban. Imagínate, ahora subieron al 20%, es tremenda. O sea, la patada que tiene estas nuevas es mortal. Pero para mí se ha perdido algo. Es como que, por empezar, el sabor. No son tan sabrosas ahora como eran antes. Y yo cuéntate, quiero ir para atrás. Yo quiero conseguir viejas cepas, y por ejemplo el AK-47 se llama AK por, viste, el rifle Kalashnikov, sí, pero uh-huh. pero en verdad que decir es por el afgani y el kush, que mezclaron dos cepas antiguas, que una venía de Afganistán y otra no sé de dónde, parece que fue así generada en Estados Unidos, y hicieron una mezcla que fue legendaria, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que volver para atrás y buscar cosas nuevas en las viejas cepas, pero no buscar siempre maximizar el THC. Además, estamos descubriendo que hay otros como estos cannabinoides, el CBD y el CBC, que son más importantes a la hora de curar ciertas cosas que el THC. De hecho, bueno, salió algo de los israelíes, han desarrollado una planta que tiene nada más que 1% de THC, o sea que es como el cáñamo, sí, ¿no? Sí. Y tiene un nivel muy alto de cannabinoides que es justamente para uso medicinal. Porque lo bueno de eso es que puedes aplicar dosis fuertes sin el efecto psicotrópico. Claro, aparte de un uso de genética básica, ¿no? Empezar a cruzar especies y empezar a seleccionar, decir, esta es alguien mejor que esta en este sentido, la cruzo con esta. Es como increíble, como decís, la AK-47 es el derivado de dos, y ahora ya hay un derivado más, que es la AK-47 con otra más, y así empiezan a aparecer. Todo el tiempo aparecen como nuevas especies, nuevas pruebas o nuevas cruzas de las especies. Y es cierto que por ahí siempre se busca no sé siempre, pero la mayoría se busca que sean más pegadoras. Y el sabor del cannabis, para los que no consumen cannabis, bueno, y consumen tabaco, saben que un buen tabaco tiene un buen sabor. Claro. Da un placer extra que sepa bien. Bueno, en el caso del cannabis, el sabor también tiene mucho que ver. Es rico saborear, sí. Es un olor y un sabor rico, digamos, al sí, pasar. Sí. Y por claro, eso. La onda, la primera buena onda del cogollo versus el prensado es que el cogollo ya sí es fresquito y tiene gusto a flor, viste, como que. Y pero igual, dentro de eso, como que han ido para atrás un poco con los sabores. No son tan buenos como los que fumaba yo en los años 70, por ejemplo. Yo fumé muchas de las viejas cepas en Estados Unidos, en California. Tuve la suerte que viví mucho tiempo en un lugar donde eran punta de lanza, ese tipo de cosas, y llegaban diferentes cannabis de todas partes del mundo. Y podías probar, que sea de Tailandia, de Marruecos, de diferentes partes de México, de Colombia, de qué más, de Nepal, Líbano, de todos los lugares. Eso llegaba de Paraguay, nunca, por ejemplo, nunca, uh-huh. nunca recibimos nada de Paraguay, pero de Hawái, me empezó a llegar a hawaiana, que era brutal. O sea, esa época se manejaba de Jamaica, por ejemplo, Jamaica, que de los grandes productores, Jamaica tiene una ganja, como dicen, que es muy muy sabrosa, para mí una más rica para fumar, es como muy aterciopelada. Y sin embargo, todas estas cepas modernas, ninguna tiene sabor a jamaiquina. No, nadie dice, se preocupó en sacar una cepa con sabor a jamaiquino, que para mí es el más rico de todo. Hace muchos años empecé a prestarle atención al sabor de canela. Al principio fue como un quiero que me cuelgue, porque es la realidad, digamos. Arranqué con el quiero que me cuelgue, porque a quien no le gusta el psicotrópico por ahí, pero después empecé a buscarle el gustito, y a veces cuando pruebo alguna flor por ahí que cultiva un amigo o algo, uno la va probando y va sintiendo la diferencia de los sabores, y dice, che, esto está bueno, más allá de si me coloca o no me coloca. Es pasa más allá del el placer, pasa por otro lado también, ¿no? Sí, sí. Bueno, y por algo, no es casualidad que justamente un pueblo como los rastafaris de Jamaica, que fuman todo el día, se preocupen tanto que tenga buen sabor, porque la están fumando todo el día. Entonces, y sí, tiene que ser una cosa placentera, si no, no va a estar, ¿viste? Y la fuman como un cigarrillo, o sea, la mezclan con tabaco y la sacan, o sea, no lo sostienen los pulmones. O sea, que desperdician un montón, pero la fumo más que por placer, pero están como, tienen un coloquio constante, así mínimo, todo el día. Sí, fuman todo el día. Tienen los ojos siempre todos rojos, ¿viste? Ajá, y sí. Nunca se le ve el blanco en los ojos. ¿Qué ojo? Tiene demasiado chino, ¿viste? El famoso chino. El viejo ataque dice, empezar a tirarles cuando vean el blanco de los ojos. Esto le van a pasar la atención, nunca le van a ver el blanco de los ojos. No, aparte un pueblo tan pacífico, ¿no? En el sentido pacífico en cuanto a guerra. Esas plantas no tienen mucho contenido de THC, alto porcentaje. No tiene, o sea, tendrá un 10% o algo así, o sea, que es bastante fuerte, pero no es como las. Pero igual se podría conseguir una que mezclara un poco de la potencia, qué sé yo, de las índicas fuertes como la afghani, y que tenga el sabor de la jamaiquina, ¿viste? Pero no. He visto justamente todas estas grandes cepas que acabo de nombrar, que son muy potentes, los sabores son buenos hasta ahí nomás. Debe haber, pero la prohibición por ahí te cierra las puertas a eso. También el tema de que sea despenalizado o legal brinda que la gente entre más. Che, vos, viste, como sigue siendo tabú, por ahí vos no te enterás de lo que logró tal persona. Y tal vez tu vecino, viste, no lo sabés. Sí, sí. Al despenalizar, todo el mundo empiece, che, a ver qué tenés vos, a ver qué tenés vos, a ver si mezclamos esto, a ver si probamos esto. Y como Fukuoka, ¿no? Sí. 30, 35 años, 40 años de experiencia cruzando plantas hasta lograr la perfecta, ¿viste? Ese nivel de concentración sobre algo, sobre un trabajo, ¿no? Que es genética, insisto, es genética básica, cruzar especies así por hacer selección, forzar la selección, digamos. Acabo de leer de un artículo, no sé si fue en THC, pero puede ser que sea, o en Hays, porque estoy leyendo Hays también ahora, y esta es Soft Secret que lo tengo acá, que... Ah, mira, no tengo ni idea. Esta Soft Secrets, nunca la mencionamos, ¿no? O la mencionamos, pero esta está hecha en Chile, me parece, una revista chilena. Y fíjate, ¿qué dice en la tapa? ¿Y si el cannabis curara el cáncer? Es el último, o sea, que está en el aire. Y esto tiene que ver con la película que posteó. Ahora, esto es terrible, ¿eh? Si se cure realmente, se termina de comprobar en realidad. Pero viste lo que dijo Martín, la tiran abajo como que no, es solamente para el vómito de los que tienen que ir a... O sea, nadie quiere admitir esto, como que todos tienen miedo de admitir que cura el cáncer. Farmacéutica es el problema. No, pero es increíble la resistencia que hay. Vos sabés lo que es, lo que vale el tratamiento del cáncer es... Imagínate que de repente se pueda prevenir el cáncer. Esto es un golpe económico para muchos, ¿no? Ponete a pensar lo que es, como lo que sucede con las despenalizaciones. Un golpe terrible para la farmacéutica. De repente hay algo que les está quitando un ingreso terrible, que todos sabemos que muere mucha gente, como decía Martín, muere muchísima gente por año de cáncer. Sí, imagínate, el propóleo hizo lo suyo. El propóleo, claro. Imagínate lo que podría hacer. No, la combinación. Claro. Y encima psicotrópico, o sea que... Sí. Sí, esto... Digo, fue una polémica terrible, ¿no? Sí, algo me había comentado mi vieja, me acuerdo, de que el propóleo tuvo eso, y después se descubrió que sí, que el propóleo sirve para... Que antibiótico, que esto... Que lo bombardearon los... Sí. Laboratorios... Y sí. Escándalo, re histérica, se me dice. Muy, muy mal. Y debe haber algo así ahora también, ¿eh? Por ahí un manejo como para que no salgan cosas. No, pero es obviamente que es así, pero no puedo creer que todavía no hayamos logrado pasarles por encima con algo tan vital como esto. O sea, se está muriendo gente al pedo y sufriendo al pedo. Más que como se muere, es como sufren. Y sufren todas las familias, todo. Sí, es una enfermedad terrible. Tenemos que parar eso, ¿viste? Es como que se puede hacer por... Es una cosa, la verdad, que esa parte... Aunque no lo cure, aunque lo ayude en un 20-25%, no importa cuánto. El simple hecho de ayudar a algo tan fulero, ya de por sí debería decir, consúmanlo, es legal. Sí. Eso es increíble. Estás negando un derecho, bueno, cuando pasó, cuando nos comunicamos, porque tenía, te acordás, HIV, y el cannabis le había dado toda una nueva perspectiva de la vida, aparte le ayudaba al cuerpo a no tener tanto dolor y demás. Y increíble que tenga que presentar un fallo ante la justicia para que le permitan ¿no? Que permitan consumir cannabis, siendo algo tan, no sé, esencial la salud de una persona. Sí, sí. Pues eso, suelta con la parte medicinal, ya con eso es suficiente para que pasen por el Senado y el, claro, el Congreso y dejen de joder, ¿viste? Es cierto que también tiene otras aplicaciones, todas las aplicaciones del cáñamo, sí, la cantidad de aplicaciones, sí, que sí, tiene, no solo la medicina, sí, industrial, no, es impresionante. Es ridículo. El papel, ¿viste? Me pone de quicio cuando pienso en esa... ¿Cómo puede ser tan imbécil? Estamos volteando árboles, sí, para hacer papel a una, sí, escala impresionante, y el cáñamo crece en 2 segundos y podés extraer el papel enseguida. Y mucho mejor calidad. Se puede hacer tela, papel, sí, biocombustible, papel, se puede hacer de todo, increíble. El papel de cáñamo es difícil rasgarlo. ¿Viste? Digo, rasgar... Increíble. Tiene que ser muy finito. Porque si fuera de un papel de este que tengo aquí enfrente, que es una 4 de 80 gramos... 80 gramos, sí. Eso mismo en cáñamo... Tenés que ponerle un poquito de polenta para cortarlo. Cuando sale con la mano, no lo puedes cortar, sino es muy fuerte. Y viste los pantalones, los vaqueros del cáñamo, sí, son indestructibles, duran 100 años. Oh, yo quiero uno de esos. A prueba de balas. A mí se me rompe cada 2 minutos. Sí, sí. Vamos con un temita musical, vamos con Brasil, música de Brasil. Triste a viver na solidão, na tão cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar, que um sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião, demais pro pobre coração. Que para pra te ver passar, só traz e maltratar. Triste é viver na solidão. Beleza é um avião, demais pro pobre coração, que para pra te ver passar, só pra se maltratar. Triste é viver na solidão. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín, 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Psiconautas. Thank you. de que nos olvidamos de algo importante, pero bueno, no sé. Se hablará en otro momento. Sí. Pero bueno, hemos llegado al final. Sí. Vamos a despedir y si nos quedó algo, nos quedó, bueno, así será. Y bueno, se nos va Mecha por un par de semanas. Por dos programas. Sí. Ha sido como una sucesión de viajes, ¿eh? Después sí. Gustavo, después sí, Carlos, claro. A la fecha. Es la época, la, sí, vida. Sí. La gente se raja a todo el mundo a descansar, tal vez, o conseguir cosas, una noche, por ejemplo. A esquivar un poco de invierno. Claro, es cierto. Sí, yo probablemente el mes que viene, unos días también. Yo en algún futuro pienso. Lo ideal para mí sería tener una casa como Nuevo México, así puedo visitar a mis nietos y mis hijos en Estados Unidos sin pasar. De verano allá y verano acá y esquivar los inviernos. Esquivar los inviernos. Mi hueso me lo pide. ¿Puedo enviar un saludo? Sí, vale. A Agustina Mardanes, mi amiga acá, que lo son, y a Cian, de Buenos Aires, trae dentro de poquito, y a mi hermana, que no me está escuchando, seguramente. Pero, mande igual. Bueno, hasta la semana que viene. ¿Y vuelve Nacho para la semana que viene? Y es probable, ya hasta acá llegó hoy, pobre, a mí. Ah, bueno, contamos con él, sí, que tiene que venir. Le mandamos un saludo a él y vino el hermano también. Estamos cortos de cuerpos, así que pongan los cuerpos. Es cierto, pongan el pecho a las balas. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Luis, por favor, un placer. Grande, Robinson. Che, y vamos con, bueno, un tema de Spinetta. Dale. Este es de uno de supuestamente sus mejores trabajos, Arto. Sí, para mí es el disco que más temas tiene que me encantan, ¿no? O sea, yo lo juzgo así. Un amigo mío dijo que es el mejor, que se, no sé si es el mejor, pero de todos los discos que tiene, hay varios acá temas que me rompen la cabeza, y este es uno de ellos. Así que con este lo vamos. Semana que viene. Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie. Te marcas mirada, nube loba, dedo cal, gesticulador, hijo camamenta, cien, rey fin sol, amigo cruz. Algadado cielo riel, estalactita mirador, corazón, hombre rayo felpa sed, extremidad insolación. Clavo coito, Dios, temor, mujer por Psiconautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Boga. Psiconautas.